¡Au, paí! ¿Qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. Cerrando el mes de mayo. En este día 30. Día 30, ¿no? Sí. Bueno, pues preparados ya para una nueva dosis de rock and roll, de punk, de garaje, de toda esa mierda que nos gusta tanto. Vitamina, vitamina. Bueno. Bueno, hoy entre otras cosas vamos a tener el grupo invitado, vamos a tener aquí Apenadas por la Ley. Bueno, no sé si vendrá Fabi y... Fabi sola o vendrá también con Nati. En cualquier caso, ocasión para presentar su nuevo disco, el Iraultzagara. Nuevo trabajo de Penadas, de esta banda veterana ya con 25 años, con origen argentino, pero ya más vascas que cualquiera. Así que charlaremos un buen rato y escucharemos los temas de ese Iraultzagara. Y mientras tanto, pues eso, lo de siempre, un poquito de novedades, por aquí, por allá, alguna cosilla así interesante como siempre. Aunque no sé si nos va a dar demasiado tiempo. Así que arrancamos. Y lo vamos a hacer escuchando a Barricada. Pues esto a cuento de que en próximos días se va a publicar la reedición de su disco Rojo. Disco del año 98, ¿no? 1998, cuando se publicó ese disco, pues uno de los discos más valorados de su discografía. Aunque bueno, tienen discazos, ¿no? Ya sabemos de sobra que Barricada es top. Bueno, pues eso, que en su día yo desde luego no me hice con el vinilo. Y ahora es una buena ocasión, pues para mucha gente que igual no lo hizo en su día, pues tener el disco en 12 pulgadas vinilo reeditado. Yo creo que ya para esta semana que entra estará disponible. Así que nada, vamos a escuchar un temita, rescatando un tema y recordando ese álbum Rojo de Barricada. Vamos a escuchar en concreto el tema Tiempos que Arden, que bueno, quizá no sea una de las canciones más representativas del álbum, pero bueno, a mí me gusta mucho este tema, así que vamos a darle al play. Barricada, Tiempos que Arden, con la voz del difunto, tristemente desaparecido, Bonnie. La iluminación divina llega en forma de virus. Bueno, pues ahí queda ese Tiempos que Arden de Barricada, lo dicho, reedición en vinilo de este gran disco Rojo del año 1998. Vale, vamos ahora con la actualidad, y la actualidad es una banda de Madrid que, bueno, ya llevamos siguiendo desde hace bastante y que han sonado por aquí mucho, y son Escombros. Que bueno, por fin alguien se moja y sale a la luz en vinilo de 12 pulgadas su primer disco largo. Folk Records es el sello que se ha encargado de ello. Bueno, me quito la chapela, que bueno, ya decía yo que algún sello se tenía que mojar con este, con esta banda y con este disco. El disco que trae, me parece que son 9 temas, eran, sí, 9 temitas. Y nada, pues la verdad es que lo grabaron hace ya un montón de tiempo. Pues yo creo que casi ya va para 2 años, ¿eh? No sé si lo grabaron en verano del 2019. Y bueno, pues entre unas cosas y otras, pandemias de por medio y demás, y bueno, que tampoco parecía que nadie se decidía a publicárselo, pues ha pasado todo este tiempo, pero desde luego es un discazo. Y me alegro un montón por ellos, por este cuarteto de Madrid, de Escombros. Ya les tuvimos por aquí tocando en el Tubo de Baracaldo, y bueno. Y que nada, que esperamos que a partir de ahora, que se han empezado a escuchar un poquito más y a sonar también en radios más, digamos, más potentes que esta. Pues eso, que tengan ocasión de poder presentar en un montón de sitios estos temas en directo y darse a conocer un poquito más. Que eso siempre hace ilusión y es una motivación extra para una banda. Vamos a escuchar Ojalata Pura, que es el tema que da título a este disco. Que esta canción creo que no la habíamos escuchado. Sí que hemos ido poniendo algunos de los adelantos que iban cayendo y tal, pero este Ojalata Pura creo que no lo habíamos puesto, así que vamos con él, Escombros. Seguimos. 10 minutos. Con tus bloques y chalauras. escombros. Me parecía poco solo un temita, ¿eh? Así que hemos puesto también el tema que abre. Hemos puesto el que cierra, Ojalá te apure, que da título al disco, y 10 minutos que abre este fantástico primer álbum de Escombros, a disposición en Folk Records. Y bueno, supongo que tendrá también distribución en diferentes distris y demás. También lo podéis pedir a la banda, que la banda tiene su página de Bandcamp, tienen su página de Facebook, por si tenéis que contactar con ellos y todas estas cosas. No perdáis la ocasión de pillar este discazo de punk rock and roll barrio bajero. Magnífico. Seguimos con más novedades de Folk Records. Hace dos días o tres, ha sido estos últimos días, se ha puesto, digamos que en circulación, el nuevo single de Nuevo Catecismo Católico, de esa serie de tres. Este ya sería el segundo, después de aquel maravilloso Queremos la Verdad. Y bueno, en esta ocasión, con además Nuevo Catecismo Católico, con la colaboración vocal del gran Kurt Baker. Así que estupendo. Con una versión también en la cara B de Bijou. El tema que ya venían tocando desde hace tiempo en sus conciertos, Rock a la Radio. Y por la cara A, digamos que el tema estrella, que a mí me encanta, la canción Quarantine Blues. Vamos a escuchar los dos temas, por supuesto. Nuevo Catecismo Católico con Kurt Baker a las voces. Quarantine Blues. Menudo temarraco que se han sacado los Nuevo Catecismo Católico en este nuevo single, el segundo de esa serie de tres en Folk Records. Vamos a escuchar esto de la cara B, Rock a la Radio, de Bijou, grupo francés de finales de los 70, primeros 80, creo, si no recuerdo mal. Y como os decía, una canción que ya venían tocando últimamente en los conciertos los NCC. Vamos con ese Rock and Roll a la Radio. Rock out! the NCC. Bueno, pues otra joyita para la colección de Nuevo Catecismo Católico Discografía, que bueno, os recuerdo que el año que viene se celebra el 30 aniversario de la banda, desde 1992, NCC, la mítica banda donostiarra, y supongo que se celebrará de un modo u otro. Un 30 aniversario hay que celebrarlo. Bueno, seguimos, vamos con uno de nuestros grupos aquí cercanos, como son The Spirit of the Streets, con un nuevo avance, un nuevo tema adelanto de lo que va a ser su primer disco, que se va a titular The Roots. Lagun en Artean se titula el tema. Ay, ay, ay, garimbas empuñadas y a corear. Estos temas que nos van a ofrecer en su primer disco, The Spirit of the Streets, con Iñaki de Turbofuckers al frente, y bueno, y su vuelta al street punk, en este primer trabajo que se titula Roots. Pues dos temitas ya que han avanzado y la cosa tiene una pintaza, claro que sí. Pues ahí quedaba eso, y ahora nos vamos hasta Logroño para escuchar a Turbot, a esta banda que ya cuenta con un LP también más o menos reciente y que ya presentábamos por aquí, el disco, el LP Invasión, y luego pues una cosita que todavía no habíamos soltado, es una versión que grabaron de los Dead Boys, que bueno, es para el sello turco, si no recuerdo mal, Kafadan Kontal, Cafadan Contact Records, que bueno, ya se fijaron en Turbot, y bueno, y ahora han cogido una serie de versiones y tal, están reuniendo una serie de versiones de los Dead Boys, que supongo que irán destinadas a un tributo a la mítica banda. Hay unas cuantas en la página de Bandcamp de este sello, entre ellas este de Turbot, que ellos han titulado Lanzallamas, que por supuesto es del segundo original, del segundo disco de los Dead Boys del año 1978, el tema Flame Thrower Love. Y Turbot hacen el Lanzallamas así de guay. Tremendo, tremenda la versión adaptada, letra adaptada al castellano que se han currado Turbot de este tema original de los Dead Boys, que yo creo que se presta que escuchemos la original, ¿no? Del segundo álbum de los Dead Boys, del We Have Come For Your Children del año 78, como os decía, Flame Thrower Love. Mítico, mítico banda, míticos los Dead Boys, y bueno, pues siempre es un grupo que da gusto versionar, me imagino, ¿no? Supongo que habrá sido para los Turbot una, pues eso, un placer. Y nada, vamos ahora con una banda de Barcelona. No sé si son concretamente la capital, no, del Hospitalet de Llobregat. Son Negativo, ese es su nombre. Y bueno, pues hay un primer disco ya, que no sé si físicamente está ya, creo que todavía no está publicado el álbum en vinilo, pero ya se puede escuchar en páginas de Bandcamp, tanto de la banda como de alguno de los sellos que participan en la edición de ese primer álbum de Negativo, que es una banda de punk hardcore con letras muy, bueno, pues eso, muy cañeras, con mucho mensaje social y político y bueno, pues poniendo las cositas en su sitio, ¿no? Son 12 temas los que reúne el disco y vamos a empezar con esto que abre y se titula A punto de explotar. Así suena en Negativo. La interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva. Atrapada una vez más. Fuera de atasco de cada mañana. Ya no pasas los pintidos. El humo, el ruido. Secuestrado una vez más. Eres el rey de la ciudad que odias. No sabes qué hacer con tu vida. Los años pasan, no encuentras salida. Sientes el monstruo que dentro de ti. Es ira contenida, miedo por salir. Crucifica. La rutina te está matando. Lunes a viernes de 8 a 5. Un día más, cada día lo mismo. La asfixia, las obligaciones. He vestido en vida. A punto de explotar. Espera el encargado que eso es un normal. Ya quiero soltarte la chapa. Toma por culo, aquí os quedáis. Dile vida. Ya te he encendido la mecha. Lunes a viernes de 8 a 5. Un día más, cada día lo mismo. Te asfixian las obligaciones. Eres dinamita. A punto de explotar. What? Bueno, hemos dejado sonar la segunda canción de este disco, de este primer trabajo de Negativo desde Cataluña, como os decía. Ya veis, bastante cañita, ¿eh? Bueno, el caso es que es un cuarteto y, bueno, por lo que veo aquí en la foto es peña, vamos, que no son jovenzuelos, ya se ve que tienen su recorrido. Y de hecho, en su página de Bandcamp pone que son miembros de diferentes bandas, de un poquito de la escena del punk y del hardcore en Cataluña. Extorsión, Peligro, The Urgent Kids, bueno, esto sí que les conocemos y nos encanta esa banda. E150, Ned Wage, pues ya veis que hay recorrido ahí, en este cuarteto. Y nada, pues eso, a la espera de que se edite el disco en vinilo, creo que va a ser, los 12 temas. Hay diferentes sellos involucrados en la edición, uno de ellos es Producciones Tudancas y alguno más que ahora mismo se me escapa el dato. Vamos a escuchar al menos un temita más. La verdad es que tienen letras bastante conmovedoras, ¿no? Y con mucha rabia. Y de hecho hay un tema que se titula Todo me sabe a metal, que está... Este tema está inspirado en un poema escrito desde la prisión por Rodrigo Lanza. Que, bueno, ya sabéis que hay una historia detrás de esta persona y tal, que está encarcelada. Bueno, ya podéis buscar información si queréis, porque enseguida os va a salir un poquito de qué va el asunto. El caso es que ellos han adaptado pues es un poema escrito por él en prisión en 2018. El tema lo han titulado Todo me sabe a metal, bueno, que me imagino que será lógicamente el título de ese poema escrito por Rodrigo Lanza. Y la verdad es que es una canción que conmueve mucho, porque va ganando con intensidad y con un sentimiento muy, con mucha rabia, ¿no? Negativo siguen siendo Todo me sabe a metal. Bueno, ahí queda ese temilla. Todo me sabe a metal brutal, ¿eh? Primer disco de esta banda, Negativo, no lleva título el álbum. Y venga, una última canción y enseguida estaremos ya con Fabi, que ha venido aquí representando a Penadas por la Ley para presentarnos su nuevo trabajo. Venga, una última canción de Negativo, se titula Por Badalona. Colectivo rumano gitano ha venido concretamente a nuestra ciudad a delinquir. Que se marchen de la ciudad, no los queremos en Badalona. ¡Limpia! ¡Limpia! ¡Limpia! ¡Limpia! ¡Badalona! Vamos a limpiar las calles de polacos y sucios inmigrantes. Únete a nuestra reconquista por Badalona. Soy el caudillo de Olimpio, el Mr. Proper de la política. Yo solo quiero limpiar, muchos cargos ocupar, a rumanos expulsar de Badalona. Y escupe, escupe, escupe, escupe, escupe. Escúpeme a la cara, te sienta bien y no pasa nada. Todo limpio, el Mr. Proper de la política. Lindo, pésil, vete toda. Aún recuerdo la tapada que me escupiste en toda la puta cara. Calle del Mar en el 2003. Te di un momento y me increpaste. Yo te dije fascista a tu padre. Viste de pleno con tu lapa en mi cara y me limpió la militante. Caudillo de Olimpio, el Mr. Proper de la política. Y aunque la mona se vista de seda, soy un fascista. Escupe de la cara. ¡Hazlo ya! Seguir limpiando Badalona. Seguir limpiando aquellos rincones que aún están sucios. Vale, pues hasta ahí. Recomendable, ¿eh? Negativo. Sobre todo si os gustan esos sonidos tan, tan bruscos y cañeros y combativos, ¿no? No menos combativas son las Penadas por la Ley, ojo, ¿eh? Así que es nuestra banda hoy invitada. Fabi, ¿se te oye? Hola, ¿qué tal? Oh, perfectamente. Pues nada, bienvenida, ¿eh? Un aquí placer, a, Javi. A Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Que hace mogollón que no estábamos, yo creo sí. Que vinisteis cuando el disco, el verde, que le llamo yo. Sí, con el Sueña Vía y Peca, jolín, ya pasaron, ese era el segundo, este es el quinto. Y pues eso, que en este caso has venido tú solita. Sí, hubo pequeños inconvenientes. Natalia tiene que hacer un reposo absoluto durante una semana, porque ayer se pegó un sustito, pero bueno, Solo quedó un sustito. Y Chabolo, como es un padre muy comprometido, tiene su niño con un poquito de catarro, y así que bueno. Eso, bueno. Están bien representados. De eso desde luego, que además... Bueno, tú te bastas y te sobras para que tienes buena lengua. Ya te digo, parezco argentina. Y ya, bueno, ya con los años que lleváis, jo, que me sorprendía yo de lo de... Bueno, era consciente de que lleváis un montón de años, pero 25, ¿no? 25. Que se dice pronto. Con Natalia desde el año 95, con Nati. Ajá. Así que bueno, somos las únicas dos cabezonas que... Es que además me gusta mucho ese número de 25... Porque son también 25 los que llevo yo haciendo el programa. ¡Qué guay! Increíble casi. ¡Qué guay! Pero así que me gusta mucho. Pues fíjate que podríamos estar de aniversario. Y claro que sí. Y vosotras, no sé si por el tema también de... Igual de la pandemia y tal, ¿no habéis querido celebrarlo, digamos, o decir... Llevamos 25 años, vamos a hacer una especie de... ¿O sí, habéis claro, hecho algo? Sí, íbamos a hacer. Era, 20, claro. Era 25. Después 25 más 2, más 1, más 4, más 2 horas. Al final... Nada, esto se va alargando y será 25 más 10, no sé, lo que nos dejen. Eso es. Pero bueno. Pues bueno, lo de celebrar, se será. El seguir adelante ya es una celebración. Para celebrar siempre hay tiempo. Así que, pues... Y eso, con un nuevo trabajo, que en este caso habéis optado por un disquito más corto, ¿no? Que parece que es un poco lo que se lleva ahora. Sí, un EP, porque al final, también es cierto, nunca lo habíamos hecho. pero también es cierto que cuando haces un trabajo de más temas, siempre algunos se te quedan en el tintero, nunca tocas todas las canciones. Uh-huh. Y bueno, y en este, bueno, nos hemos estrenado con la edición cortita, digamos. Así que bueno, 5 nos parecían bien. Sí, 5 canciones, 6 canciones, no sé cuántas son. 6. Sí, hemos metido una a lo último de todo porque, bueno, lo grabamos con Oscar de OS Records, uh-huh, con Oscar Streamline. Y esta también, ¿cómo la van a poner? Está brutal, listo. Entonces, bueno, es la última del disco que dura un minutito. Sí. Es cierto que ya la última parte del disco, los temas son cortos y son directos. Sí, y sí, sin florituras. Menos de 2 minutos, bueno, y poquito más de 1 minuto, sí, de hecho, también. Sí, sí. Así que, bueno, nos agarró la pandemia, la verdad, que con muchas ganas. Uh-huh. Y con muchas, bueno, muchas broncas acumuladas también, porque nos quitaban derechos de todo. Y entonces, bueno, nació Irao Chagará y bueno, ya lo teníais, o sea, ya teníais en mente que queríais grabar en el 2019, antes de que ocurriera toda la debacle esta. No. Empezaríamos a preparar lo que sería el próximo disco, pero no de esta manera, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos vinimos arriba y dijimos, venga. Y es un poco como decir, bueno, aunque esto parece que se nos ha parado la vida, ¿no? En cierto modo, nosotros vamos a seguir y vamos a dar un pasito más, aunque claro, sea. Claro, sí, hay que hacer, porque al final, ellos quieren que no hagas nada, pues nosotros vamos a seguir haciendo. Y mira, dicho sea de paso, todos los grupos nos hemos puesto a componer y resulta que hay las fábricas de, por ejemplo, de vinilos, hay una cola. Es verdad. No dan abasto sí, con la producción. Me parece perfecto. Bueno, mira, no nos querían, pues ahora tenés como 400 tazas. Eso, ahora, bueno, para elegir de sobra. Vamos. Ya te digo, ahora cuando sea, cuando nos abran un poquito ya las puertas de la libertad, vamos a empezar todos a presentar disco, presentar trabajo nuevo. Sí. Va a ser una cosa de presentación en presentación. Así eso, estuvimos hablando aquí el otro día con Kinky Boys y hablábamos de eso. Digo, es que esto va a ser el renacimiento. Que sí, va a estar brutal. Pero sí, bueno. Sí, sí. Bueno, vamos poquito a poco y a ver, porque siempre quedan las dudas de cómo van a ser las cosas y cómo se va a ir desarrollando todo. Pero desde luego que ganas, tanto a los grupos como a los que somos público y somos aficionados y tal, no nos falta, desde luego, porque claro, ya esto se está haciendo demasiado largo y duro, bueno, ¿no? En cierto y duro modo. Y mira, y la verdad que también decir que gracias a la gente que aportó, hicimos al final un crowdfunding porque no teníamos la hucha, claro, en condiciones, la teníamos, o sea, llena de pelusas, no tiene nada. Entonces, bueno, muchísimas gracias a los más de 140 mecenas que han confiado en Penadas una vez más. Hemos podido sacar adelante el Irao Chagará. Y también muchísimas gracias a la gente que ha trabajado. Hemos ido a grabar sin un duro a Alicante y Oscar, ahí la verdad que nos sentimos súper cómodas con él. Es la segunda vez que vamos a grabar allí. Uh-huh. Y es que llegar y ocuparte única, pura y exclusivamente de lo que vas a hacer, ¿no? No tenés no estás pendiente de que si en casa esto, el otro, aquello, ¿no? Los quehaceres de todos los días. Claro. Solamente fuimos a trabajar y es un lujo poder hacerlo, ¿no? Y sí, de esta manera. Y Oscar siempre, eso es una, siempre para nosotras es una persona que nos aporta muchísimo y a mí la verdad que yo soy un poquito, ¿no?, especial y me ayuda bastante y eso es de agradecer, ¿no? Porque no mucha gente claro, tiene igual el tiempo, ¿vale? El tiempo. Sí, que aparte de, pues eso, de sabes que vas a contar con unos medios técnicos muy buenos para grabar o lo que sea, es también tener esa calidad humana, ¿no? Exactamente, nosotros teníamos... De sentirte como en claro, casa. Claro, estuvimos una semana y teníamos todos muy... los horarios muy cuadrado, habíamos cuadrado todos los horarios para que, mira, de acá, de este tiempo, vamos a grabar tal y cual cosa, sí, bueno, un descanso, porque también todo el tiempo, pero brutal, brutal. Y ya siempre le decimos a Oscar, ¿no?, que nos vemos en el próximo. Eso es, claro que sí. Oye, pues vamos a empezar ya a escuchar algún temita, ¿no? Que igual aquí la peña está diciendo cómo suena el disco. Bueno, aunque ya se puede escuchar ya desde hace días, ¿no? Desde, mira, el 8 de marzo lo lanzamos para plataformas digitales. Así que ahí está. No está todavía para la venta al público, porque esto es únicamente para los mecenas. Claro. Estamos trabajando para ver si sacamos la edición de vinilo y a ver. Ah, vale, que va a haber entonces vinilo también. Sí, un vinilito. Yo supongo que va a haber un vinilito, una edición especial también. Y porque también la gente ahora que no ha podido participar, lo quiere. Pues no hay. Ya. Pues no hay. Entonces, bueno, aparte son personalizados, van los 140 mecenas, están puestos en el librito. Bueno, eso se lo ha currado Lucía de Andrés, que se ha currado toda la maquetación, brutal. María Roca nos hizo la portada y bueno, la verdad que quedó muy, muy bonito. Sí, sí, no, tengo aquí el Digipack y está muy curioso, muy curradito, con su librillo, las letras y esas cosas, y la portada también pues es bastante expresiva, ¿no?, de lo que quiere un poquito reflejar. Bueno, es lo que van a encontrar adentro del... Iraúl Zagara. Sí. Bueno, pues vamos a escucharla, ¿no? Da título y, bueno, este tema que también lo habéis lanzado, yo creo que un poquito como si fuera single, ¿no? Si sí. fuera uno de los temas principales, sí, ¿no? Sí, para crear un poco más de hype. Iraúl Zagara. Si quieres comentar algo de... Aunque, bueno, el título ya lo dice todo, ¿no? Sí, esa revolución, bueno, ¿también va en qué sentido va? Porque sí que va... En pisar al heteropatriarcado. Eso es. ¿Eh? Básicamente. Venga. Bueno, vamos a escucharla. Sí, suena Apenadas por la Ley en su nuevo trabajo. Iraúl Zagara. Ahí está Iraúl Zagara, de Penadas por la Ley, su nuevo trabajo, este tema que que abre y que da título al disco. No es la primera vez que hacéis en euskera, ¿no? No, siempre hacemos. Desde lo primero, desde Sexo Débil, cuando vivíamos en Argentina, ya he metido una frase en euskera. La verdad que siempre nos... Ya cuando aquello ya teníais muchas referencias de lo que se hacía aquí, ¿no? En Euskadi, ¿no? Sí, aparte, creo que había alguna versión incluso de Escorbuto. Sí, y de... sí, había una versión de Escorbuto y otra de Psicóticos, de La Piel. Sí, bueno, que eso ya me... Fíjate que eso ya me extraña más. Sí. Porque, bueno, Escorbuto vale, pero Psicóticos no eran tan... no sé si eran conocidos. Mira, en Argentina como ya. Resulta que nosotros hacíamos intercambio de material, ¿no? Antes, cuando era todo Tracción a Sangre, ¿viste? Claro. Que copiabas el sello y bueno. Estamos hablando de mediados de los 90. Sí, ya te digo. El Sexo Débil lo grabamos en el año 96. Y en uno de esos intercambios apareció la maqueta de Psicóticos. Bueno, y nos encantaban. Nos encanta. Entonces hicieron una versión para... Hemos hecho la versión de La Piel. Y bueno, ya luego, después con los años, cuando nos vinimos acá, los conocimos. Claro, más majo que... brutal. Esa canción es de ustedes. Esa canción es de ustedes. Que no, esa canción es vuestra. Y bueno, nada, nosotros simplemente, mira, la hicimos rular y al final sí que... Claro, la conoce todo el mundo. Sí, curioso, claro que sí. Además, supongo que mucha gente, igual a raíz de la versión vuestra, ha conocido luego a Psicóticos. Claro, al fin claro. Y al cabo, no dejaba de ser una banda de ese estado, creo, muy residual, sí, y tal. Y bueno, conocidos igual aquí en la margen izquierda y un poquito en nuestro entorno, pero... Pero ha traspasado el charco. Sí, claro. Bueno, fíjate lo que dan las cosas en 25 años, de verdad. Y bueno, en los últimos... Yo creo que en los últimos 10 años es cuando habéis cogido carrerilla, de verdad, ¿no? Sí. Al final... nos hicimos autónomas para tener nuestro propio tiempo. No teníamos que pedir permiso a jefe, ni esto ni el otro. Bueno, y al final, quieras que no, eso también a la hora de ir a algún sitio. ¿Autónomas? ¿A qué te refieres? ¿En autónomas, empresarias. Empresaria, bueno, yo con mi taller de serigrafía, Natalia con su estudio de audiovisuales, y era para tener nuestro propio tiempo, ¿no? Y claro, sabíamos que teníamos que, o las mismas giras que nos han llevado a México, a Alemania. Eso es una apuesta. Sí, entonces, claro, eran bastantes días y a veces se nos hacía difícil poder compaginar con el trabajo. Entonces directamente hemos dicho, mira, vamos a rompernos los cuernos como todos los autónomos. Y bueno, sí. Pero lo importante es hacerlo, porque te romperás los cuernos, pero lo haces haciendo algo que te gusta. Exactamente, ¿no? Esa es la clave. Claro, ¿no? Ya que esto me está puteando, este trabajo que solamente te da por ahí, mira. Claro. Me puteo yo sola, soy autónoma. Eso. Y es así, al final. Fíjate, es cierto que los trabajos muchas veces te llevan a rechazar algún bolo. Hombre, que te hace muchísima ilusión, ¿no? Pero bueno. Fíjate, lo hemos hablado por aquí alguna vez con otras bandas. ¿Cómo cambiarían las cosas si en este país, o conjunto de países, o como le queramos llamar, existiera lo que existe en otros países, ¿no? Que el músico está realmente reconocido como profesional y se puede ganar la vida. Sí. Haciendo y tiene paro. En Francia, por ejemplo. Entonces, si Natalia estuvo haciendo un Erasmus en Francia y es que flipaba, dice Fabi, acá hasta el paro van los músicos. Es increíble. Pero bueno. Esto es España, igual es algo, ¿no? Igual es algo por lo que, no sé, por lo de que algún modo habría que luchar, ¿no? No sé. Claro, bueno, ahora con todo esto, al final que nos ha llevado, porque, bueno, a ver, yo tengo la suerte de que en mi casa hay otros sueldos, pero la gente que únicamente, únicamente vive de esto y estar tan puteada... eso es horroroso, ¿no? Y sin solución. Y sin solución, eso es lo peor, ¿no? Que no hay nada arreglado, no hay nada de esto, no hay nada del otro. O sea, Sí, bueno, pues sí, bueno, habrá que... El tema es, ¿no?, ese, que para... Habrá que empezar a pelear para una regularización y... Para otras cosas hay mucho, mucho dinero. Exactamente. Para, bueno, otras cosas que quizás no son tan necesarias. Exactamente. Incluso. Exactamente. Y dinero tirado. Y chanchullos que se ven por ahí. Y que flipas y que dices, bueno, no puede ser. Pero bueno. Entonces, no, ¿cómo importa? Vamos a ¿cómo vamos a querer a la clase política y a estos ladrones, manipuladores, ¿no? No, no, no. Entonces, bueno, nada. Habrá que seguir luchando y a ver si. Sí, bueno, pero eso, ¿eh? Que, pero bueno. Que es una cuestión que mucho, igual pocas veces nos paramos a pensar, pero. Sobre todo de cara a vosotros, ¿no? Que los que apostáis realmente por... Claro. Por vivir de lo que os gusta, ¿no? Sí, y encima... Pero vivir, no sobrevivir. Exactamente, exactamente. Sería lo ideal. Claro, sería muy, muy, muy ideal, pero bueno. Pues sí, pues te comentaba por eso, ¿no? Que habéis sacado los dos discos anteriores, que yo creo que es un poquito donde habéis pillado, como te decía, ya... Bueno, sí, con os ha abierto con, más puertas, con Irugarrena y con Malos Tiempos para la Libertad. O sea, muchas veces le digo a Natalia, estuvimos viviendo el cuento porque al final nos llevó por todos lados, por todos lados. Bueno, a ver ahora con este que estamos esperando para poder presentarlo en unas condiciones un poquito mejor, yo qué sé, igual que la gente de usted de pie, no sé, para yo qué sé, octubre más o menos. Sí. Estamos esperando un poquito a ver qué pasa. A ver qué pasa y para disfrutarlos todo como hace unos añitos atrás. Sí, que parece que parece que ha pasado mucho tiempo. Pero nada, ha pasado casi 2 años, así, un año y medio, no sé cuánto, pero bueno, pues eso, en unas condiciones más con menos restricciones, ¿no? Uh-huh. Desde luego. Qué sé yo, que te puedas tomar tu birrita, no sé. Pero tranquilo, sin que te vigilen. Bueno, que hay pajitas que te puedes poner acá. Sí, no, si al final. Ya, hay que echar la leche a trampa, te digo más. Estas cosas, con estas cosas, la invención, la imaginación va fluyendo y ya se busca uno la vida como puede. Sí, sí, pues sí, sí, sí. Bueno, pues nada, el disco que como decíamos, trae 6 temitas. ¿Cómo fue la composición de estos temas? Bueno, directamente llegábamos al local y nada, empezábamos a hacer ruido, buah, brutal, eso se queda, sí. Y bueno, Chabolo es el que nos hizo la traducción a la euskera y él es el que, uh-huh, el que más o menos estuvo, no, él nos estuvo supervisando, ¿no? Para que lo digamos... Eso, como tiene que ser, yo le digo, yo lo tenía apuntado en euskechua y se, la verdad que se reía mucho Chabolo, dice, te duele los ojos de leer esto, bueno, pero yo me entiendo y a que queda bien. Sí, bueno, ¿Se nota o no se nota? La intención, la primera, ¿viste?, intención es lo que cuenta. Luego sí. ya vendrá el maquearlo, ¿no? Exactamente, pero la verdad que bueno, bien. Y lo mismo pasó con con la canción que hicimos en inglés. A mí, que esa sí es la primera en inglés. Yo no... Bueno, yo en inglés... cuando era chiquitita sí, pero ahora ya después se me fue bastante. Y también nos ayudó mucho Ian McLaren. ¿Quién es? Ian tocaba en All Nighters, el cantante de All Nighters. Ah. Que está con... con el cachorro en Heredasca haciendo sonidos y que estaba también haciendo sonidos en El Amito. Sí. Así que sí, si lo ves lo conoces. Sí, no, seguro que de vista. Sí. Pues él nos ayudó a hacer la traducción, ¿no? Y la pronunciación. Eso es muy importante también, hay que decirlo, porque yo me. Traición. El Asian. Pero bueno. Quedó bien. Eso, queda a vuestra manera también. Que claro, claro. Al final el acentillo, claro. Es lógico que se filtre, ¿no? Claro, porque, bueno. Pero también le da esa gracia, esa peculiaridad, ¿no? Claro, al asunto. Claro, sí. Así que, bueno, tuvimos supervisión por ambos lados, tanto Chabolo como Ian. Ian también hace coros. Los coros de 1995 los hace Ian también con Natalia y se llama 1995 porque es cuando. Nos conocimos con Nati. Ajá. ¿No? Y entonces habla un poco de nuestras inquietudes y tan lejos que vivíamos y cómo nos unió el punk rock al final. Y Natalia se ganó unas entradas para ver Apenadas por la Ley en una radio y allá fue con sus 16 añitos, 17 añitos y se presentó. Sí, sí. Me suena la historia que igual la contaste la otra vez que estuviste aquí. Sí. Y entonces, pues nada, se acercó y ¿cuándo ensayan? Mañana. Ahí se fue. ¿No? Bueno. Y como lo que contamos siempre, que para ir y venir de mi casa a la casa de ella, viajábamos de entre ida y vuelta 7 horas. De bus, tren, subte, otro tren, otro bus y después ¿de un tramo a pata? ¿De qué ciudades estamos desde hablando? De La Plata a Tigre. Así que bueno, había como casi 100 kilómetros, pero lo que pasa es que los kilómetros ahí son muy largos y no son buenas las conexiones, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, y así, así nos conocimos y éramos las dos únicas locas que escuchábamos exactamente lo mismo. Todas las bandas de acá. Qué bonita historia. Todas las bandas de acá. Claro. ¿Qué vamos a hacer de nuestra vida? Acá. Pues nos vamos para allá. Y acá estamos. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Y sí, bueno, y un poquito eso. Habla de eso, ¿no? Bueno, además es que la letra tiene, por lo que veo aquí, tiene bastante texto, ¿eh? Sí, no te creas sí. que son dos frasecillas ahí, ¿no? Pues no. Tiene bastante pues no. Y se ve que hay un desarrollo ahí. Hay un desarrollo. Mira, cuando le doy la letra a Ian, claro, había una que la había hecho cortita, ¿no? Más, más reducida, y después la otra que se explayaba. Pues él juntó todo, hizo y entró todo. Bueno, brutal. Bueno, sí, ha quedado... Brutal, brutal. Ha quedado chulo el tema. Vamos, sí, vamos sí, a escucharlo, ¿no? Ya que estamos hablando, vale. Hablando de él. Ese 1995 en el nuevo disco de Penadas. A ver... Porque no suena. ¡Qué suena! Pues dale al cacharrito. Ahí. Ahí está. Oh, yeah. Bueno, pues bien, ¿no? Ahí está. La verdad es que ha quedado... Sí, nos encanta. Musicalmente ha quedado muy guapa, ¿eh? Nos encanta, nos encanta. Sí, desde luego que... Sí, luego, nos pues, hemos sorprendido gratamente. Así que en un futuro habrá algún temita más en inglés, ¿no? Seguramente, claro, sí. Oye, que antes te iba a haber preguntado y se me ha ido la onda. ¿Cuánto tiempo lleva Chabolo con vosotras? Porque al final los baterías es lo que más igual habéis tenido... Sí, bueno, 2 años llevará con nosotros Chabolito. Al final... Que antes estaba Galder, ¿no? Sí, y Inés. Después de Galder estuvo Inés, vale. Inésita. Pero... Claro, no todos tienen el mismo tiempo, no todos tienen la misma... Al final cuando empezás a rular... Las cosas pueden llegar a ser un poquito distintas a lo que te estás pensando y bueno. Y bueno, y sin más, la gente se va a otros proyectos y no pasa nada. Así que cuando empezábamos a buscar, Chabolo le preguntó a un colega nuestro, ¿y siguen buscando? Sí, pues yo quiero ir. Listo. Y le dijimos... Eso está bien, porque... Te voy a decir una cosa, le digo, Chabolo, estás a tiempo. Sí. Se lo dije durante el primer mes, creo, todos los días. Estás a tiempo. Pues no, el heavy metal ahí estaba, viste, firme. Así que bueno, brutal. Él es más de tendencias heavy, por decirlo de alguna manera. Es el heavy metal. Es muy heavy metal. Y tiene su grupo también, que es muy heavy metal también. Nunca me sale el nombre, algo de Chihuahua, no sé cuánto es, pero bueno. Y bien, porque al final nos enriqueció un montón. Un montón. Sí, bueno, al final supongo que cada persona que pasa por la banda siempre puedes aprender algo de. Sí. De cada uno de ellos, claro. ¿No? Y ellos de vosotras también, lógicamente. Ay, pobre Chabolo, lo único que aprendió de nosotros es a poner el metrónomo a 240. Decía, no, esta parte igual pide un poquito más. Cuando a vos te pide menos, a nosotras nos pide más el doble. Pero bueno, no, sí. Hemos hecho concesiones. En esta, la de inglés, está la parte de instrumental. Súper. Súper heavy metal. Luego. Así que bueno, bien, la verdad que sí. Luego después sí que mezclas un poquito. Y queda bastante bien. Ya en directo así que ha tocado varias veces con vosotras, ¿no? Sí, así ya... Sí, ya se ha estrenado. Y bien, ¿no? Sí, y muy bien, es una bestia. Es una bestia y nos encanta Chabolo. Luego estuvisteis una temporada también con Fran Malanoche, ¿no? Como guitarra de apoyo. Sí, porque ¿no? en el disco anterior Nati grabó guitarras para tener un guitarrista de invitado. Y entonces se vino Fran. Le hemos engañado. Y nos lo hemos llevado a un montón de lados. Supongo que encantado él. Ah, sí, él se deja de engañar. Nosotros le decíamos, ¿qué? ¿Venís? Venga, bueno. Así que... ¿Y a dónde hay que ir, no? Porque si claro, al final claro. también habéis salido ya bastante, ¿no? Sí, fuimos a un montón de lados, a un montón de sitios. Y también estuvo... Natalia, por temas de trabajo, no estuvo aquí. Y hemos ido con Fran solamente. Y muy bien. Muy bien, es una bestia, Fran, nuestro Fran le decimos, le queremos mucho y a ver cómo lo podemos, no sé, cómo lo podemos convencer otra vez. El otro día cuando lo fui a ver, sí. ¿No? Que estaba presentando su disco. Ah, sí, en acústico, ¿no? Sí, le digo, bueno, Fran, ya sabes que en cualquier momento Natalia, digo yo, igual tiene que parar un poquito ¿Y qué hacemos? Dice él. Pues ya estoy hablando en plural. Bueno, ya sabes, le digo yo. ¿Qué va a hacer? Tenemos que hacer. Así que bueno, a ver si le engañamos otra vez y lo llevamos. Seguro, que yo creo que se apunta. Yo creo que va a venir. Se apunta un bombardeo. Yo creo que va a venir. El Fran, claro que sí. Sí. Bueno, más habló un poquito de la grabación, de el diseño, más dicho, de Lucía de Andrés, el diseño de... De la portada, María disco. Roca. María Roca, que es una tatuadora. Ah, vale, el dibujo, la portada. Y luego ya lo que es un poquito el sí, la maquetación, la foto es de Maru. Ah, pues sí, la foto esta que aparece aquí está muy chula, aparecís como entre rejas. Sí, sí, esa la hizo Maru y después, bueno, el fueguito, eso es cosa de Lucía, que nos ha encantado tanto, que las camisetas, que también son especiales para la gente del Crow, hemos hecho la llama, ¿no? Uh-huh. Yo la llama y he quedado brutal. Sí, Sí. Ha quedado brutal. Así que... De momento, ¿cuántas copias habéis hecho del CD? Hemos hecho únicamente para la gente de crowdfunding. Ah, sí, lo que has comentado antes. Nada más. Eso. Y después sí, tenemos algunas que únicamente será para promoción, ¿no? Para radios y... Porque luego ya de cara a conciertos y tal, cuando... De cara a conciertos, ya esperamos tener ya el vinilo. El vinilo. Vinilito. Ajá. ¿No? Pero bueno, estamos hablando con los sellos, porque igual hacemos como el anterior, que también salió por Mass Pro, que es de Francia, Real Rec, que es de Alemania, Brixton, uh-huh. Y a ver si hablamos con alguien más, ¿no? Para que sea más... Que se reparta un poquito más el... Sí. Eso es lo bueno, sí. Un poquito de esta, sí. Digamos, de esta escena, ¿no? Del hazlo tú mismo, ¿no? Sí. Pues eso, que un poquito con la colaboración de varios. De varios, y, sí. Y ya después también, cuando hicimos el anterior, fuimos a presentarlo también a Alemania y a Francia. Mm. Y son sellos que te apoyan también en eso, ¿no? Sí. Y está muy bien. ¿Iría en vinilo grande, en 12 pulgadas? No, igual no. Ah, digo, porque son solo 6 temas, hombre, no. También, ¿eh? Se puede. No, sí, se puede hacer, nos dijeron el 45, no sé cuánto, una cara. O sea, eso, no te digo más. Eso es lo que hace, bueno, cuando los años de los 80 y por ahí se llamaba un maxi, ¿no? Le llamaban un maxi. Porque era un disco grande, pero con solo igual, pues eso, en este caso 6 canciones. Sí, o, sí. Pues, no sé, queremos hacer alguno también, uno especialito también. Eso, a ver. Quedará chulo, seguro. Claro que va a quedar. Y al hacerlo, vamos a hacerlo... Ya, si hay que tirar la casa por la ventana, maquiao. Se la tira. Total. He estado ojeando un poquito lo que habéis hecho en estos meses pandémicos. Habéis hecho bastantes cositas así, al menos si no se podía tocar, pues bueno, habéis estado presentes en las redes, tal, entrevistas, streaming, no sé qué, hicisteis un concierto... Sí, en la Garaje Beat. Eso fue aprovechando que estabais allí. Sí, grabando, como ¿no? Íbamos a grabar, bueno, mira, lo hemos hecho y brutal, la verdad. El streaming fue una cosa curiosa, ¿no? Estábamos nosotras solitas con las cámaras y con los técnicos. Estuvo muy bien. Uh-huh. Aparte, una producción brutal. Y bueno, mira, gracias a eso también se ha podido ver en todo el mundo, ¿no? Estaba abierto para todo el mundo. Sí, no fue un concierto largo, ¿no? Fue... No, una horita. Ah, una hora, sí. Ah, pensaba que había sido menos. No, una horita. Sí, sí, bueno. Una horita y bueno, y la verdad que fue una experiencia, una experiencia nueva. Tuvo mucho... Bueno, porque ahora se puede ver porque está en YouTube, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En el momento de la emisión o de lo que fuera... Sí, había... había que comprar las entradas para verlo, ¿no? Sí. Y sí que hubo mucha gente que compró entradas, gente de Chile, gente de Latinoamérica ha comprado también. Claro, ahí igual el precio igual era un poquito más caro y nosotros le decíamos, pues se juntan un montón en la casa de una persona, pagan una y lo ven entre todos, ¿no? Sí. Y así han hecho un montón y brutales. Ah, bueno, la verdad que sí, también se apoya la escena y también económicamente no está muy bien Latinoamérica, entonces también es una manera de poder llegar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, así que una respuesta brutal. Han sido cosas que han... Bueno, pues muchos grupos han hecho esto de los streaming y tal, sí. ¿No? Y después también regalábamos, bueno, al que haga mejor pogo, ¿no? con el... ¿Cómo se llama? Con el concierto de fondo que se grabaran y hicimos un sorteo para... Sí. Para... Ah, sí, no he visto yo nada. Hay vídeos de eso, ¿no? Sí, de la ganadora. Entonces... A ver si lo localizo, que me quiero reír un rato. Bueno, vale. A ver, ya lo hemos... Natalia, ya podés ir localizándola, ¿vale? Que es la dueña de las redes de Nati. Sí. Natalia es brutal. Yo no sé compartir nada. Soy una baldosita de Bilbao. Digo, bueno, pero bueno, ahí al está final... un poquito. Entre los tres os vais haciendo... Después hicimos uno para la CGT de Madrid. Uno que le hicimos el Amito también con... las puertas cerradas, ¿no? Hicimos un concierto y lo pasaban en el canal de YouTube de la CGT de Madrid. Así que estuvimos haciendo cosas. Sí, sí, estuvimos sí. haciendo bueno, cosas, no. Sí. Y también, bueno, muchas historias, ¿no? Porque nos ponemos ahí a hablar, hablar, la gente... Pero, la gente se entretiene, nosotras también, y al final es tenés que estar cerca de las personas, claro, ¿no? Tener esa respuesta también al otro lado de... Sí, sí, sí, porque al final tampoco te dejaban ensayar, que... Bueno, también en, hubo muchas secretas por donde estaban los locales de ensayo, ¿sabes? Entonces, tampoco era plan de que te metan un pedazo de multa, claro, que encima que no tenemos conciertos... Claro. No podés afrontarlo, bueno. Así que bueno, estábamos medio así, ¿no? Como acorraladas. Pero bueno, sí le hemos sacado mucho partido a las redes. Y bueno, y les seguimos sacando porque estamos ahí constantemente, ¿no? Eso ahora es muy importante, estar muy presente. Hay que estar, la verdad que hay que estar. Pero bueno. Hay mucha gente le da no sé qué, pero bueno. Pero es lo que yo digo muchas veces también, sí, las redes, hay que estar en las redes, pero también hay que estar en la calle. Y bueno, y tú eres de, precisamente eres de las personas que... Yo soy que, la calle, Natalia es la red. Que más está en la calle y sí. Difícilmente no te encuentras a Fabi en algún concierto de rock and roll, de punk, es que de punk rock. Es que me encanta. Entonces, me encanta vivirlo así porque en Argentina, no sé, no vivimos esto, ¿no? Lo que... ¿Cómo organizan acá? ¿O los conciertos gratis? ¿O yo qué sé? No, se vivía de una manera totalmente distinta. Y llegar acá y disfrutar. Y yo soy la primera, cuando empieza a ver valla otra vez, estaré en mi sitio, claro, de siempre. Pero bueno, claro, es que me encanta. A mí me gusta mucho el rock and roll, apoyar a los grupos, que es muy importante, ¿no? Muy importante que los que estáis arriba, estemos cuando abajo. Podéis estar abajo, estéis abajo también, claro. Sí. Bueno, vamos a escuchar un temita más. Ahora, bueno, no sé, ¿cuál te apetece que escuchemos? De los cuatro que quedan. De los cuatro que quedan. Porque yo creo que al final, como los últimos son cortitos, igual hasta podemos escuchar todos, porque esto ya pasa. Ya te digo, yo creo que Memoria Activa es el más largo que hay. Esto pasa en un visto y no visto. Le damos, vale, a Memoria Activa entonces. Vamos a darle Memoria Activa, que es un crisol de riff. ¿Un? ¿Perdón? Un crisol de riff. Ah. ¿Y la letra y esto? ¿Quieres comentar algo? ¡Ay! Ponelo, vas a ver que ahí no hace falta comentar nada. Es que me encanta. Que bueno. La dirección directa, ¿viste? Eso es, que... Sí, 3 minutos 24, ¿eh? ¡Jolín! ¡Qué bueno! ¡Os habéis explayado! Bueno, nos vinimos arriba. Venga, vamos a escuchar Memoria Activa. Siguen siendo Penadas por la Ley y este Iraúl Chagar a su nuevo trabajo, sonando ya. Y es que aún no se ha juzgado. Bueno, ya, eso. Comentabas que, bueno, el mensaje es claro. Sí. Y bueno, no hay mucho. La lucha no tiene que parar. Y más que ahora que. Mira cómo está todo. Los tiempos se están poniendo realmente muy, muy, muy, muy, muy. Guau. ¿Qué te voy a contar? Cada vez peor. Peor. En ese sentido. No sé. Entonces, bueno. Hay que. Eso. Aunque son, como yo digo siempre, ¿no? Es que sí, quizás son temas demasiado sobaos, demasiado tal, que se vuelve a ellos constantemente, pero es que no queda otra. Pero están creciendo. Creciendo como la espuma y los están dejando, ¿sabes? Hay que cortarlos de raíz. Pues contarte también que en este disco han participado las chicas de Anne Bonny, un grupo de punk de sí. Alicante. Ah, vale. Y han hecho todos los coros. Así que. Tenéis buena conexión, ¿no? Con la escena aquella de Alicante. Porque sí. Habéis ido ya muchas veces, aparte de lo de grabar, sí, ¿no? Pero, sí, aparte de todo esto, cuando estuvimos haciendo la gira de Malos Tiempos para la Libertad, lo que hacíamos era que en cada sitio donde íbamos, el grupo tendría que tener mínimo una chica. Una integrante mujer. ¿Por qué? Porque de otra manera hemos ido a muchos sitios y las únicas chicas en el escenario éramos nosotras, ¿no? Entonces también hemos conocido a infinidad de grupos de chicas brutales que no se les da la visibilidad, no se les da la oportunidad y bueno. Eso qué importante es, ¿no? Sí. Cada vez que vas a una ciudad, a un sitio, hacer esos contactos, hacer esos lazos, ¿no? De... Claro, de unión con otras bandas, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, con todas en general, ¿no? Pero en especial porque es así. Sí, no, vosotras tenéis... No las invitan. Vosotras tenéis también esa sensibilidad y es normal, ¿no? Porque, oye, supongo que también habéis, por fortuna, con el paso de los años, habéis notado que ha habido una gran mejora en lo sí. que estamos hablando, ¿no? Sí, de, sí, por suerte sí. De que la presencia y la sí. repercusión que tiene la mujer en, sí. En el mundo del punk o del rock and roll y tal es... Ahora está con más fuerza, ¿no? Y bueno, a ver si logramos el 50-50, ¿no? En todos lados, en los conciertos, quiero decir, tanto en salas como en festivales, o bueno. Y hablando de festivales, ¿habéis tenido ocasión de tocar en algún grandísimo evento con miles de personas ahí? sí, hemos tenido. Hemos tocado en Hamburgo, en la calle Anarquista. Era impresionante, no se te perdía la vista de ver. Sí. Era brutal, brutal. Y fue espectacular. Espectacular. Bueno, pero en ese caso, entonces, no es un festival de estos al uso, digamos. Me estás hablando de algo más a lo grande, pero más en plan alternativo, ¿no? Sí, digamos. Plan alternativo. Eso. Sí, sí. Me dices sí. en Hamburgo, que igual uno siempre piensa en Berlín, ¿no? Para ese tipo de historias, pero sí. en Hamburgo también hay mucha. Sí. Mucho sí, movimiento. Fue para el aniversario del puerto, que hacen la fiesta todos los 5 de mayo. Uh-huh. Y la verdad que es brutal. También había los de Sao Paulo habían hecho también, tenían dos escenarios impresionantes y también iban haciendo conciertos. Uh-huh. Pero bueno, estábamos al lado, a dos calles. Arriba, ahí el pedazo de calle ese es brutal, ¿no? Y estuvo muy bien, muy, muy, muy bien. Ah. También acá estuvimos en el caliqueño que amamos. Ah, eso es en Lleida, ¿no? Amamos el caliqueño. Bueno, en el AUPA también nos da mucha pena que no esté más, pero bueno, también hemos participado en el AUPA Lumbreras. Pues sí. Vamos a confiar que para el 2022 todos esos festivales... Que vayan volviendo, ¿no? Global, que vayan, sí. no sé, recuperando un poco. Recuperando un poquito, o sea que el caliqueño estuvo haciendo alguna cosita creo ahora o lo hará este fin de semana, algo así. Pero bueno, no a menor escala, pero bueno, que se siga haciendo. La Pico y Pala, por ejemplo, que está hecho por unos chavalitos con muchísima ilusión, que tienen a todo el pueblo en contra, pero ellos son tantas las ganas que Al final iban a tirar la toalla y ahí están, ¿sabes? Claro. Ahí están. Sí, es sí, que sí, es sí, gente sí. que hay que ayudarla, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos también, en Peñarroya, Pueblo Nuevo, algo así, en Córdoba. Pero bueno, bien, hay que estar en todos lados, hay que estar acá, hay que estar allá, hay que estar, hay que apoyar. Bueno, vosotras no tenéis, si tenéis que coger la furgoneta y hacer hombre, nosotros en furgoneta, sí, y como digo yo, sin raya en el culo, porque ya te borra. Pero bueno, pero es que, y cómo extrañamos eso, es impresionante lo que se extraña. Después vas puteando todo el viaje, pero no importa. Vas puteando porque el otro pone heavy metal. Natalia es bastante hippie y me pone campanita y cosas así. Bueno, esa es la salsilla, ¿no? De... Sí. Nos vamos troleando entre nosotros. Y bueno. Eso. Las cosas que os habrán pasado, cosas curiosas también en la carretera, seguramente. Muchas. Cuenta alguna, a ver, así uy, que uy. Se te ocurra. que esta es la salsita de... Yo te voy a contar una que nos pasó. Íbamos a un festival en Málaga. Natalia estaba trabajando en Barcelona. Sí. Y Inesita es de Girona y se venía con ella, se juntaban en Barcelona y cogían un vuelo y se iban para Málaga. Pues a la noche salgo yo con todo, con la furgoneta y toda la expedición, vasca, vamos para allá. Venga. 1:00 a.m, Inesita que nos manda un mensaje. Espero que encuentren a alguien que toque la batería porque yo no voy. Bomba de humo. 1:00 a.m. en medio del campo en Burgos, desesperada, ya hablando, ya tratando de hablar con Nati y con Jauma. Bueno, yo voy. No pasa nada. Sí, dice Nati, yo hablo con Inés, no pasa nada. Vale. 7:00 a.m. vamos llegando a Málaga. Me llama Nati. Me acaban de bajar del avión, la Guardia Civil. ¿Qué dices? Y yo sola ahí, haciendo Manolo cabeza de burro, ya me veo. Buah. Qué buena. Bueno, yo me quería matar. Estaba sola ahí. Bueno, cuestión que se fueron a... Natalia logró hablar con Inés y vinieron juntas, pero tocábamos a las 9, 8:30 llegó el avión y fue del avión... Hicimos, tuvieron que ir para Granada, porque para Málaga no había vuelos. Pues nada, y Berna, que es un santo. Berna estaba también en el ajo. Y Berna, que es un santo, las fue a buscar y las trajo directamente al escenario. Te iba a decir que si está Berna, ya sabes que todo va a salir bien. Todo sea como sale sea. Bien, siempre. Es la confianza que nos da. Y al final hicimos el bolo y Necita vino de puta madre. Bueno, se había agobiado, pobre, pero sin más. Dale. No, pero nada. Y después, nada. Esa es una de las tantas, que ¿no? Que fue todo, vamos. Fue todo, al final fue bien. In extremis, vamos. Que... Te lo juro, así, pero así vivimos las penadas. In extremis. Sí. Joder, qué estrés, ¿no? Ese día yo me quería matar. Y estaba Natacha. Natacha vino con nosotros y me decía, Fabi, dame un cojín y dos palitos y yo practico. Divina. O sea, ella también tocaba, ¿viste? Bueno. Y al final es que te rodeas de gente que muy positiva y es imposible venirte abajo. Bueno, conmigo menos, que yo soy bastante, yo soy positiva, yo soy una positiva de mierda, aunque no se me note. En ese, o sea, acabó bien la cosa. Acabó de puta madre, así que bueno, nada, es para escribir el libro. Bueno, yo creo que ya, hombre, estáis ya un poquito en una fase en la que lo normal es que las cosas salgan cada vez mejor y porque tenéis más medios, igual es como igual cuando empezabais y tocabais en sitios más... con menos medios o como... Y aún así, claro, también nos han pasado muchísimas cosas cuando vivíamos en Argentina y aún así jamás, de nunca, de los jamases, hemos dejado de dar un bolo. Lo hemos dado... Sea como sea. Natalia con la pata rota, recién le habían puesto la escayolada, así, no importa, hay que darlo, se da, yo sin voz. Natalia no me... Esa es la decía actitud. Yo, Nati, no puede. Vas a cantar igual. Y yo le decía, échame un cable, canta tú. No, ella no. Y no sé, por arte de magia, yo subía al escenario y me venía la voz. Ya después no hablaba por un mes, pero porque estaba reventada. Pero te lo juro que nunca, jamás hemos dejado de dar un concierto por alguna adversidad que no fuera nuestra, ¿no? Pues se jodió, No importa, lo vamos a hacer. Sí, sí, bueno, esa es la... Al final, yo creo que muchísimos grupos hubiesen tirado la toalla ya en la primera que nos pasó a nosotras, que un claro, culo a todos, bueno. Claro, pero, claro, claro. El espíritu y la actitud es muy importante. Claro, si no, al final... No llevaréis 25 años en la historia. Ya te digo. Claro. Así que bueno... Sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar igual ya una última canción y luego despedimos ya a modo de final. Ok. Que ya, hostia, llevamos un ratito aquí. Bueno, ya sabía yo que con Fabi había que... Vamos, que no va a haber problemas porque, bueno... Ya, me tenéis que hacer callar. vale, ¿con cuál de las que quedan por aquí, con cuál podemos ir? Ay, con la de antes de Arde. ¿Arde? La de antes. Rabia y Sangre. Sí, ¿cuánto dura? Esta, 1:25. Y el otro, 1 minuto. Las puedes pegar a las dos. Ah, vale, sí. Sí, claro, perfecto. Escuchamos las dos. Rabia y Sangre. Rabia y Sangre. ¿Alguna cosita quieres comentar? Sí, que las vidas negras también importan. Las viudas negras. Vidas. Vidas. Vidas negras. Las vidas. Ahora vas a escuchar. Venga. Siempre los mensajes importantes en el trasfondo, ¿no? De todo lo... Siempre, siempre, siempre. Acá tenemos invitado a Marra Junior, que es quien va a hablar ahora. Venga, luego te pregunto, te pregunto otra cosa acerca de las letras y demás. Bueno, Rabia y Sangre. El Estado español, a mano de su policía y de sus instituciones, asesina a cuerpos negros y racializados. ¡Rabia! ¡Sangre! Bueno, el cierre del disco es de lo más contundente, ¿no? Y cañero, con esos dos temas, ¿no? Y esos mensajes bastante, bastante claros también. Que te quería preguntar si en algún momento habéis hecho alguna canción, bueno, no sé si decir de amor o de otra temática más sentimental o más personal o más, ¿no? Porque ya lleváis, este sería el quinto disco. Sí. Sí, hay. Hay de historias. Historias. Eso, que son más... Sí, bueno, historias personales o... Uh-huh. ¿No? Cosas que han pasado alrededor nuestro. Y sí, están reflejadas. Por ejemplo, Mi Libertad, pero esa es la del disco anterior. Eso, pues que... Bueno, ya con 5 discos... Sí, que también se tocan esos temas. Eso te iba a decir, que ¿sí? Ya, hostia, el repertorio... Supongo que a la hora de hacer la lista para los directos. Pero también Mi Libertad tiene un trasfondo importante también de denuncia, ¿no? O sea, nosotros no, o sea, no es hombre y mujer, ¿no? Somos personas que aman a personas, sean una, dos, tres o veinte, como se quieran amar, ¿no? Y pues también. Bueno, ya, entonces, ¿cómo tenéis metido ahora mismo? ¿Estáis ensayando un repertorio para un directo? Sí, ahora estamos. ¿Tenéis más o menos ya maqueado? Bueno, ahora estamos haciendo todo, hacemos todas las canciones. Tenemos una lista de 400 canciones, hacemos todo. Ya en el momento que veamos. Cuando llega el momento, ¿no? Claro, ya. Cuando llega el momento ya empezamos, bueno, esta, bueno. Ya diréis, estas 25. Ya te di. Bueno, y son 15 minutos. No, pero te quiero decir que también, bueno, depende cómo querramos dar el concierto, ¿no? Si tocañero o más medios tiempos, bueno, porque tenemos, la verdad que tenemos canciones. Eso. ¿No? Todo hay que estudiarlo, ¿no? Claro, hay que ver, yo qué sé, no sé. A mí me gustaría todo tipo arde, así. Me mata, chabolo. Hombre, pero entonces tendrían que ser. A ese ritmo tendrían que ser conciertos de media hora. Ya te digo. Sí, sí, sí, listo, entras, ¿no? Pogo y te vas. Sí. Ya está. Hay mucho. Bueno, hay. Para todos los gustos, hay gente que piensa que un concierto de punk tiene que ser eso, 20, 25 minutos a saco y se acabó. Ya. Luego hay gente que dice, bueno, un poquito más quizá. Y luego ahí están los que te tocan hora y pico y al final dices, joder, yo creo que se han pasado cuatro pueblos. No, pero bueno, ahí. Sí, pues yo con Pepe fuimos una vez a ver a un grupo. ¿Y cuándo viene la parte emocionante? Le digo a Pepe, ¿no? Me dice, sos mala, ¿eh? No soy mala. Le digo, bueno, ya sé que eres. O sea, yo soy muy punky. No soy mala. Entonces yo estaba esperando que brotara sangre de algún instrumento y no brotó. Entonces, vosotras bueno. Normalmente ¿qué duración tienen vuestros conciertos? Hora y cuarto. Hora y cuarto, como mucho. Sí, bueno, ponele. Yo creo que está. Esta a veces Natalia se flipa con 2 horas. Digo, ¿a dónde vas? 2 horas, vas a hacer un solo y yo me piro. Después vuelvo para decir chau. Fíjate que ahora con esto de que muchos grupos han tenido que adaptarse a la situación y de hacer igual 2 pases, ¿no? En el mismo día. Claro. ¿No? A mediodía, a la 1 y luego a las 6, ¿no? Sí. Por ejemplo, pues. Y vos imaginate si 2 horas a la 1 y 2 horas a las 6, casi te solapan los conciertos. No. ¿Ves, Natalia? Hay que hacerlo más cortito. Bueno, pues nada, te iba a decir que, oye, que si os vais a quedar al final sin vivir la experiencia de tocar para gente sentada. No, yo creo que no, porque final, yo creo que algo vamos a hacer, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, sí, tenemos la esperanza de que cuando de septiembre, octubre, ya la gente pueda estar, aunque sea de pie, aunque sea en una mesita alta, con su birra, sí, pero hombre, de pie. Sería lo ideal, ya, pero de pie. Es que eso ya debería estar ya. Ya, pero no está. Bueno. Pero no está. Entonces, eso. Bueno, a ver. Al no final sé. Es lo que yo digo, que oye, que por lo menos estamos en esta situación, que tengáis por lo menos el vivir la experiencia una vez, pero claro. Solo una, ¿eh? Sí. De a ver qué se siente tocando para gente sentada, ¿no? Bueno, yo te puedo explicar lo que se siente tocar para nadie. Cuando hicimos el streaming, para mí era raro, pero Natalia lo disfrutaba como si hubiese 20 millones de personas, pero yo estaba con una taquicardia, estaba muy nerviosa porque era la primera vez que hacía algo así. Ya después, la segunda vez, cuando hicimos el directo para la CGT, bueno, ya ahí, como ya había tenido ya estaba un poco más suelta, ¿no? Pero sí que es cierto que la primera estaba como más durilla. Y aparte que te dabas vuelta y tenías la cámara acá, una cámara acá, otra cámara acá. Entonces no sabías si ibas mirar al camarógrafo por ahí. O, bueno, estuvo bastante bien. Está guapo, encima lo pueden ver, está en YouTube. Así que, bueno, tenemos estamos preparando un video lyrics con 1995 y que va a tener ahí algunas imágenes entrañables. No digo más. Ah, bien, pues nada, estaremos al tanto, estaremos un poquito pendientes de. De eso se encarga Clara. Así que, pues, desde acá te mando mucho ánimo, compañera. Porque ella pone cosas y nosotros le decimos, esta no, pobre, la tenemos frita. Pero es, este, es brutal, Clara. Es la que nos hizo el video lyrics de Ir al Chagará. Ajá. Bueno, pues allá iréis ahí sacando cositas. Poco sí, a poco, sí, estamos más, en eso, estamos en eso. Con más novedades, más historias y que todo el mundo sabe dónde encontrar a Penadas. Sí. Su página de Facebook, su Instagram, canal de YouTube, de no sé qué, Instagram y todas esas cosas. O sea sí. Y a ver si es que tenemos ganas de hacer algo en YouTube con Nati. Pero bueno, eso ya lo tenemos que estudiar un poquito más. Pero bueno pues de momento, van a tener novedades en breves. Eso, que yo creo que toda la gente que os sigue de cerca no tiene problema para estar al tanto de todo lo que vais haciendo. O sea que, fantástico. Pues nada, despedimos y lo hacemos con el que... Con No Quiero Ser Como Vos, que esa no la hemos escuchado. Esa, muy bien, listo. Ya para acabar, así que Fabi, es que ricasco por el rato bueno que hemos estado aquí compartiendo. Bueno, a vos por habernos invitado y saludos a Nati y a Chabolo. Chabolo. Que bueno, ya habrá más ocasiones que se puedan acercar por aquí. Así que nos despedimos con ese No Quiero Ser Como Vos y que sigáis adelante por otros 25. ¡Vamos! si hace falta. Sí. Venga, pues con esto nos vamos. No Quiero Ser Como Vos y nada, yo también me despido hasta la semana que viene, que ya estaremos en junio. ¿Cómo corre el tiempo? Pero el rock and roll no para. Eso es. ¡Agur! Es que ricasco, Fabi. ¡Agur!